digo, porque intentamos hacer una lista conformada 100% mujeres, porque nos actúa de oficio en contra un juez federal con competencia electoral, de oficio, porque sentencia y obliga a incorporar hombres, aun cuando no hay una sola ley que haga referencia a esta obligación, y de hecho dos veces ratifica que la lista tiene que contener hombres sin poner en su texto ni siquiera es una ley o un artículo de ley para validar su posicionamiento. Es inaudito porque el juez insiste dos veces en este planteo sin escuchar los argumentos y las leyes que nosotros sí efectivamente estábamos poniendo en consideración. Y además es inaudito porque también tuvimos que inventar la candidatura de candidatos en rebeldía para poder incorporar hombres y que eso nos dé tiempo a ir a la instancia de la Cámara Nacional Electoral para que sea ella quien se expida acerca de la constitución de esta lista de 100% de mujeres.